Hola, bienvenidos Croncos y Petiforras a un nuevo programa. En este programa voy a comenzar diciéndoles lo que les digo al final, pero porque siempre me lo preguntan, que es que pueden suscribirse a la página Croncos y Petiforras abajo, a la derecha, les va a aparecer una pestañita, ponen su mail y el mail les llega directamente al correo. También contarles que desde el programa pasado estamos en iTunes, así que pueden compartirlo, pueden escucharlo, pueden descargarlo y escucharlo después en el teléfono como ustedes quieran. Esto es lo bonito del podcast, es que la audición se produce cuando tú quieras y puedas. Entonces, eso para comenzar. En el día de hoy estoy súper, súper contenta porque no solamente tengo una invitada de lujo, sino que además la invitación se produce de forma espontánea y la invitada acepta inmediatamente, lo que me encanta porque tengo esta teoría de que la confianza aún existe, de que aún podemos los seres humanos generar actos de confianza y eso es bacán. La invitada de hoy es Suho Paso, socióloga, stand-upera, comediante stand-upera, sí. Y estoy muy contenta porque creo que tenemos mucho que conversar, así que quiero darte la bienvenida, Suho. Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por aceptar. Me gustaría como preguntarte primero para atrás, así, ¿cómo...? ¿Desde dónde crees tú que llegaste al hoy? ¿Qué te pasó cuando niña? ¿Por qué llegaste a sociología? ¿Por qué terminaste en la comedia? ¿Cómo empezaste a formar tu concepción de mundo cuando eras chiquitita? La verdad es que siempre fui un poco como mafanda de niña. Tenía 6 años y escuchaba a Silvio Rodríguez y yo le ponía mucha atención a las letras de las canciones. Y me preguntaba qué significaba lo que estaba diciendo la metáfora y todo eso, pero bueno, era una niña muy pobre, vivía en la población El Salto. Ya, yeah. ¿Dónde queda? Queda como, en ese momento era Conchalí, ahora se llama Recoleta. Ya. Yeah. Es como Zapadores, casi llegando a Vespucio Norte, por ahí. Entonces yo vivía hacinada en una casa con mucha gente, en una pieza con mi papá y mi mamá y mi hermana. Muy pobre. Y en ese momento eran los 80, dictadura, una época muy gris. Y yo no sabía muy bien, me preguntaba sobre el mundo desde ese tiempo. Como muy mafalda en ese sentido. Mm. Genuinamente, o sea, yo realmente me preguntaba cómo puede existir Dios si se están muriendo los niños pobres en África. En ese momento estaba muy de moda el problema de que se mueren los niños, sí, en África. No estaba de moda Haití, por ejemplo. Mm. Pero yo sabía, niña, que niños morían en África. Yo iba a colegio de monjas de la población, que era el mejor colegio donde me podían poner mis padres, gratuito. Entonces, yo decía, bueno, pero existe Dios. Yo creía en Dios. Y yo decía, bueno, existe Dios y Dios puede todo y los niños mueren. Y está Pinochet. No entiendo. Y me hacía esas preguntas, y le hacía esas preguntas a mi mamá. Yo creo que después, entonces, muchos años después, cuando decidí estudiar sociología, en mi familia lo consideraron lógico. Yeah. Porque era una persona crítica que se preguntaba sobre el mundo. ¿Y qué te decían tus papás cuando les preguntabas? Mi mamá decía que tampoco lo entendía. Yeah. Y mi padre no era una persona conversadora, entonces no teníamos mayor diálogo con mi mamá. Y, ella también estaba de acuerdo en que esas preguntas no tenían respuesta. Y aunque yo venía de una familia muy católica. Católica la chilena, eso sí. Yeah. O sea, muy pechoña, muy conservadora. Siempre había un crucifijo en cada habitación y todo, pero nunca iban a misa. Mm. Como católica tipo demócrata cristiana igual. Yeah. O sea, un catolicismo muy... Muy de los 80. Muy de los 80, una familia muy conservadora. Dispuesta a hacer un golpe militar o lo que fuera necesario por, bueno, los fines que Dios tenía en la tierra. Muy extraño. Entonces ahí yo tenía debates con mi abuelo sobre estas cosas siempre, desde muy chica. Y yo creo que eso me marcó siempre. O sea, nunca he podido pasar como por la vida un poco como livianamente. Soy de esa gente que está escuchando un reggaetón, igual estoy escuchando la letra. Aunque esté bailando, así como, igual estoy pensando, mira lo que estoy viendo. Claro. Entonces cuando decidí estudiar sociología fue porque yo tenía una no fui a buenos colegios porque era una niña pobre, estudié puros liceos de número, entonces sentía que quería aprender, quería leer mucho, quería leer filosofía, quería entender el mundo, la historia, y tomé esa decisión que fue muy coherente con lo que a mí me gustaba. De hecho, yo lo pasé muy bien estudiando. Yo era de esas personas que iba a clase siempre, porque lo pasaba chanto. Primera fila, creo que nunca me perdí ni una clase. Igual estudié mucho más tarde. Yo junté plata mucho tiempo. Yo entré a la universidad a los 24 años. Porque como era una niña pobre, trabajaba en un supermercado o en un call center, cosas así. Y no tenía como para estudiar. Entonces, cuando logré juntar las lucas para poder estudiar, tenía que aprovechar ese momento. ¿Y pero siempre tuviste claro tu norte? Como yo estoy trabajando, pero porque quiero estudiar y voy a estudiar. Y al principio trabajaba para el día a día, para sobrevivir, para el día a día. Y en algún momento me di cuenta que estaba en un supermercado en el que está ahí en el que está Loba Nechea, que cerraba en ese momento a las 12 de la noche, y yo tenía que quedarme hasta más allá de las 12 de la noche, para ahí hasta que se fuera la última persona. Y en algún momento me doy cuenta que en realidad voy a estar así para siempre, si no hago algo. Y me puse como meta poder estudiar. Y en ese minuto, gracias a la pobreza y el dolor que se siente ser pobre, porque ser pobre es algo que se sufre. Hay hambre, hay frío, hay carencias básicas. Entonces, ahí yo sentía que tenía que estudiar y pensaba que iba a estudiar Derecho y que iba a tener mucha plata, como en venganza. En venganza por todos mis padecimientos de salud. Y de hecho fue así, yo junté la plata y fue difícil, fueron años. Y después, cuando ya era el momento de estudiar, llego a la universidad, elegí el ARSI porque soy una persona de izquierda y en ese tiempo el ARSI estaba bien, bien sólida, no como fue después. Y llego y voy directo a la persona de Derecho que me iba a informar de que se llevó los planes de estudio y todo. Y firme aquí, y le digo, sí, esperamos un momento. Y me voy donde la niña de Sociología a preguntarle, así como, no, si en realidad voy a preguntar algo nomás. Y me fui donde la niña de Sociología, que era lo que yo en realidad quería estudiar. Y me inscribí. Y tomé un giro radical en mi vida, porque quizás, mira, imagínate, ahora yo estaría en una corte vestida de ejecutiva. Y mira dónde estoy. Estudié yo me acuerdo que como era ahí por los años 90, cayó a mis manos el libro de Tomás Mulián, Sí, La actual anatomía de un mito, que era un bestseller de la sociología en ese tiempo. Y yo también era adolescente y lo leí y dije, yo quiero... ¿Qué es este gallo? ¿Qué hace? Es sociólogo. Ah, yo quiero ser socióloga, entonces. ¿Cachai? Y después, bueno, finalmente lo hice. Así que toda la culpa la tiene Tomás Mulián. ¡Oh! Viejo pascuero. ¡Qué bacán! Sí. Me acuerdo, el consumo me consume también. Me quedé como, ¿qué onda? El consumo me consume es como si fuera un extracto del Chile actual. El Chile actual es como un estudio un poco más... Un ensayo, diría yo. Es un ensayo mucho más acabado, complejo, contundente. Y de ese sacaron un libro de bolsillo que... Sí. Que es, pero el mismo tema, el tema de una sociedad de consumo, que te define por lo que tú consumes. Claro. No solamente, me marcó mucho y creo que eso está vigente todavía, que esta es una sociedad donde lo que tú consumes es lo que tú eres, es tu identidad. Pero no se refiere solamente a que tú vayas al mall a comprar con crédito muchas cosas que no tienen sentido, autos o perfumes, significa... Bueno, a lo mejor consumes música clásica, o música muy selecta, muy alternativa, o vas a ver obras de teatro muy pro, que nadie más conoce, muy under. Bueno, esa es tu identidad. Claro. Tú eres esa persona que va a esas cosas diferentes y te crees muy distinta porque tú consumes ese tipo de obras de teatro. Pero igual las estás consumiendo y eso es lo que te identifica. Entonces, somos lo que hacemos, pero lo que hacemos en el consumo. Lo que comemos, lo que escuchamos, los libros que leemos, la ropa que usamos. Eso es lo que somos en esta sociedad. Y por eso estamos súper preocupados siempre de lo que mostramos. Claro. Qué heavy. A mí me pasa, por ejemplo, en referencia a los lanzamientos del libro o las cafeterías. de repente conversatorios en cafetería, y a veces uno tiene, uno se desdobla un poco y tiene una sensación como de, ¿esta gente realmente quiere estar acá? Como, como uno mismo se hace esa pregunta, como, ¿por qué estoy aquí? O voy a, no sé, un concierto y es como, todo el mundo está como en una onda muy desbordada, así como muy elitista, me ha pasado en el Nescafé, ponte tú. Y yo digo, puta, ¿para qué vine? ¿Por qué estoy siendo parte de este...? Soy un cliché, ¿cachai? Me he sentido parte de un cliché. ¿Es heavy eso? Sí. Como tú dices, tiene que ver con claro, con una sociedad de consumo, pero además como de una industria cultural. Que a través de la cultura genera identidad. Lo que es loco, porque la cultura es identidad. Pero no desde un menú, pues, no desde alguien que te lo... que te conduce. Hay, no sé, personas que se quieren identificar con ese intelectualoide hipster que toma café en un Starbucks. Claro. Y que ahí va a leer. Claro. Para ser exhibido. Es como una vitrina donde yo me muestro con un Mac leyendo ciertos autores. Y hay otros que dicen, no, es que ir al Starbucks es una ordinariedad porque es el peor café del mundo. Claro. Y vamos a ir a este otro café. Pero finalmente lo que estás haciendo es decir, yo no soy esa persona que va allí, yo soy esta otra. Y siempre estamos mostrando quiénes somos a través de eso que estamos consumiendo. Fue bonito para mí ver ese análisis de Mulián en esos años, porque en ese tiempo yo también, como persona de izquierda, chica, jovencita, así adolescente, pensaba que yo quería ser diferente, rebelde, y no quería ser una consumista, por ejemplo, tenía esa idea. Claro. Y él decía, no, es que da lo mismo si me gasto todo mi sueldo en libros. Estoy consumiendo libros. Claro. Libros que probablemente no voy a alcanzar a leer todos, pero me identifico con ese consumo. O sea, no creas que porque tú consumes algo muy de élite, vas a ser una persona que no está en el consumo. Está en el menú igual, claro. Son distintos. Y el mercado te va a dar lo tuyo. Claro. Oh, es tan tétrico. Sí, es como ver la Matrix. Sí. Asomarse así, oh Dios mío, estoy en la Matrix. Y después quieres retroceder, pero ya no puedes. No, pues, ya sabes. No, pues sí, está ahí incierto. Oye, Su, y en lo emocional, que claro, tú dices, y logré, entré a sociología, ¿sentiste como, bacán, esto es lo mío? ¿O siempre he tenido la sensación de estar medio perdida? ¿Cómo fue tu proceso universitario? Siempre estaba perdida. O sea, de hecho, mi show de stand-up, el primer show que yo tengo sola, se llama Rara. Sí. Porque rara es una manera en cómo me han llamado siempre. Desde lo más... De ser rara por lesbiana, por torta, o ser rara porque soy distinta y extraña, pero igual rara es... Es una forma igual despectiva de decir que eres especial y diferente. O sea, claro. No eres especial, eres rara. Claro. Es crítica igual, pero una crítica en una connotación negativa. Y yo, claro, cuando entré a la universidad... Era mucho mayor, yo tenía 24 años y mis compañeros tenían 18, 19 y 20. Entonces para mí, yo trabajaba desde los 17 años, porque me tuve que ir de mi casa a los 17 años, porque esa es la realidad más o menos frecuente de las lesbianas de los años 90, que nos echaban de las casas, teníamos problemas para vivir en nuestras familias porque es algo muy tabú en ese momento, y trabajaba desde siempre, entonces tenía una vida muy diferente. Entonces sí, era mayor, había leído mucho más, porque igual, aunque no estudiaba, yo leía, estaba informada. Tenía que salir a trabajar después de la clase, que mis compañeros se quedaban compartiendo, qué sé yo. Y era distinta en ese sentido. Siempre lo fui. Sentía que ese era mi lugar en cuanto a los pensadores que yo estaba estudiando. Yo me volaba escuchando a mis profesores explicándome sobre Foucault, sobre Nietzsche, sobre... no sé, las teorías sobre lo social, lo económico, sobre la historia. Esa cuestión a mí era como, esto es lo que yo quiero saber. Era como querer absorber todo ese conocimiento como una esponja. Y en ese sentido lo pasaba chancho, pero a nivel social igual me sentía distinta. El ARCIS, por muy progre que haya sido en su momento, como proyecto educativo, igual era el machito de izquierda, o sea, no había ninguna socióloga que te enseñara, el género no era importante, el feminismo, ser una lesbiana igual era algo muy extraño en ese contexto del hombre de izquierda, ya el hombre nuevo que a esta altura es algo tan antiguo y rancio, sí. Entonces igual era diferente, pero sin embargo siempre fui diferente, entonces eso no era lo extraño para mí. Y estaba como acomodada en ese placer que para mí tenía conocer todas esas materias que yo no, que yo más o menos había oído y me interesaban, pero no, ahora tenía un profesor que me explicaba 3 horas sobre Foucault, yo quería escuchar y estaba feliz ahí, no me iba a salir de esa clase, ¿cachai? Estaba feliz en ese sentido, muy contenta, muy, creo que fue mi mejor momento. Sí. Dicen, ¿qué es lo que igual yo en algún momento pensé en estudiar sociología? A lo que me dijeron, ¿cómo se te ocurre? Te vas a morir de hambre, como todas las carreras. Mejor estudia música. No, fue un acto de rebeldía. No, todo era para morirse de hambre, ¿cachai? Sí. Todo. Entonces, pero en el fondo me decían, ¿pero en qué trabajan los sociólogos? Y me acuerdo que mi papá me dijo, averíguame un sociólogo que esté trabajando como sociólogo. Y yo, pucha, en ese momento tampoco conocía tanta gente y averigüé y todo. Y efectivamente, los sociólogos que encontré no estaban trabajando como sociólogos, a lo que mi papá me hizo una gran tapa. Y ¿cómo en el momento de egresar veía ahí tu camino? ¿Tú dijiste voy a trabajar como socióloga o lo viste como una herramienta o tenía y claro, no, yo voy para allá o voy a cambiar esto? O, ¿cómo fue eso? Es algo muy paradójico para mis amigas de ese momento, pero yo nunca tuve intenciones de ser socióloga. Yeah. Porque el quehacer del sociólogo es una lata muy grande. Yeah. Y yo me he dedicado por mucho tiempo a temas vinculados con eso, como son las encuestas, los focus group, todo ese tipo de trabajo de análisis de estadísticas. Pero no me parece un trabajo apasionante para nada. Entonces, y yo además ya era pobre, de siempre fui pobre, no era como, ahora que eres socióloga vas a ser pobre. No, en realidad yo era pobre desde claro. Que nací, entonces claro. La pobreza no me asustaba mucho. Y tener que trabajar en cualquier cosa era lo que yo hacía siempre. Entonces, no era eso como mi temor, sino que era como, ¿me van a dar trabajo a mí? Yo no soy una persona que tenga influencias, amigos, acomodado y el currículum oculto que tanto se necesita para una carrera como esa. Yo era la mejor de mi clase, tenía las mejores notas, tuve que estudiar con becas siempre porque no tenía plata. Así que si pagué el primer año, el segundo, tercer y cuarto año lo pagué, el quinto, con becas de trabajo y beca de excelencia académica. Y no tenía proyectado en mi mente, voy a ser una socióloga de la CEPAL y voy a viajar por el mundo. No era mi horizonte y no era realista tampoco pensándolo de una persona sin mayores, sin contacto, claro. No sé, ese tipo de cosas. Siendo la mejor de mi clase y todo, tengo compañeras que les lleva como el forro y tienen súper buenos trabajos como sociólogas. Pero eso porque ocurre, porque no solamente se necesita tener buenas notas, también se necesita tener amigos, tener redes, tener institutos, muchas cosas que se deben hacer para poder acomodarse y escalar en una carrera como esa. Y a mí no me interesó nunca hacer eso, porque en general las cosas que he hecho para sobrevivir, yo las separo de la política. Lo que yo hago como a nivel político, lo dejo aparte de cómo me gano el pan. En el día a día, porque si no, yo creo que tú no puedes pensar muy bien. He trabajado un montón en la Católica, por ejemplo, y es una cosa que he hecho de manera operativa. Bueno, tengo que sacar este estudio, tengo que hacer esta encuesta, tengo que hacer organizar como coordinadora tantos encuestadores, tengo que entregar este informe, pero yo sé que ese estudio se está haciendo con una mirada teórica que no es la mía. Claro. Y en una institución que no está con un propósito que sea cercano al mío. Entonces, para mí es un trabajo casi administrativo. Entonces, no me llama mayormente la atención eso. Me llamaba la atención estudiar la sociología, estudiar el mundo en que vivo, entender en qué mundo estoy viviendo, cómo pasaron las cosas para que llegáramos acá y para dónde vamos a ir ahora, cuáles son nuestras posibilidades. Pero no el ejercicio, porque el ejercicio de la sociología en realidad es un ejercicio súper tecnocrático de seguir como proyectos, ¿cachai? Que están financiados por alguna entidad y que te va a marcar, como casi en todos los proyectos científicos o lo que sea, cuál es, si la Coca-Cola me va a pagar el estudio del azúcar, ten claro que mis resultados van a hacer que el azúcar es súper sano para la gente. Claro. Entonces a mí no me interesaba tanto eso. Lo académico igual me gustó. Hice clases en algún momento y me apasionaba mucho hacer clases, enseñar. Porque ese contacto con el otro, mostrarle un mundo nuevo, mostrarle unas ideas que alguien pensó, que a lo mejor se juntan con las tuyas y creamos otras ideas nuevas, eso era súper apasionante para mí. Pero no el ejercicio de la sociología, al final, cuando no eres profe, eres un operario más. Un funcionario. Un funcionario, sí. Oye, y ahora quiero saltar al estándar. Según lo que tengo entendido, corrígeme si me equivoco, el stand-up, stand-up es pararse, en el fondo como levantar la voz, pararse y en un lugar, no sé, me acuerdo cuando veía, un tiempo vi videos de Andy Kaufman, porque tú, ¿cachai? Como en un bar, en un lugar en donde la gente en el fondo está pensando, pero está distendido, como que sale un poco la verdad también, como que todos están tomando, todos están conversando, están entre amigos, qué sé yo, y se genera un momento en donde podemos reírnos juntos, o sea, de lo que pasa. Y de alzar la voz en torno a decir algo. Y decir algo desde mi propia perspectiva. O sea, levantar pequeños argumentos que si no me equivoco, en general son minorías, siempre que tienen que ver con un otro disminuido, un yo disminuido. Y esta cosa que nació en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, yo diría que en Estados Unidos. Y que llega acá, tengo súper claro que las cosas tienen dos y tres versiones, entonces como hay un mainstream, hay distintas formas de hacer stand-up y distintos escenarios. Me imagino que hay escenarios en donde algunos son admitidos y otros no. Pero llegas a esto en un momento en donde se está haciendo, lo que es súper interesante porque además hay mucho descontento en torno a temas sociales, en torno a temas políticos y en torno al género, que también se ha instalado como discusión, que ojalá esté siendo discusión y no sea un disfraz de discusión, porque a veces las cosas están como, la cultura de los titulares está como pincelada por encima. Pero es como un momento súper idóneo para levantar ideas y alzar la voz. Y es como súper interesante que se produzca en el contexto del reírse. Cuando yo te hice la invitación, tú me dijiste en ese audio, me interesa mucho hablar de esto porque la risa, la alegría, es algo tremendamente político. Y me dejaste súper enganchada. Entonces, me gustaría que desarrollaras desde cómo llegaste al estándar y desde por qué político va de la mano con la comedia. Cuéntame. Muchas cosas de las que nombraste a mí me llevaron a la comedia. Una cosa muy importante es ser una mujer de clase humilde, como fui yo con mi historia, tomar un micrófono y decir cosas. Y que hayan otros que la van a ver. Ahí hay un acto de rebeldía profundo, porque la mujer ha estado históricamente fuera del mundo de la palabra, ¿cierto? La mayoría de las escritoras en realidad son como anónimas, sí. No firman, no son reconocidas. Tenemos pocos casos en comparación a los hombres. Entonces tomar la palabra, en efecto, es un acto rebelde per se cuando lo hace una mujer. Y que otros vayan a escuchar a esta mujer, porque la mayoría de las veces las mujeres cuando hablan son como la loca. La sí. Loca que habla sus cosas raras, ya, la histérica. Y yo llegué a la comedia porque yo estaba muy deprimida, porque vivo en el mundo. Entonces estaba con una depresión feroz y siempre muy sesuda, metía en mis temas mentales y políticos de los temas sociales. Entonces muy en una cosa densa y triste, porque tú cuando ves la realidad te deprimes. Sí. Si es que la estás viendo bien y eres una persona no facha, digamos, te deprimes, obviamente, si ves las colas de la gente tratando de pagar la micro en las tardes, la micro para irse a su casa, que vale más de un dólar el boleto, que es insólito porque ganan 270 mil pesos del mínimo. Entonces eso es algo deprimente. La ciudad parece como un campo de concentración si tú lo ves desde ese lugar. Sí. Como el metro lleno de esclavos que van a trabajar y pagan para subirse, para ir a ser explotados, es algo muy tremendo. Entonces estaba muy, muy mal, mal. Y empecé a tratar de salir de esa depresión viendo mucha comedia. Y cuando tú ves mucha comedia, te das cuenta de que hay comediantes que son brillantes, como Kaufman y como tantos otros. Sobre todo las comediantes, a mí me interesan algunas que son mujeres que son muy, muy brillantes. Y empecé a querer reírme para salir de ese hoyo. Y luego, bueno, empecé a hacerme muy habitué de ir a los shows, a ir a los teatros, seguirlos por internet, en fin, estudiar el tema de la comedia para yo estar mejor. Y es algo muy político. Deleuze habla de que tenemos una idea de que la risa es como sinónimo de estupidez. La risa abunda en la boca de los tontos. Claro. Y como que la tristeza fuera una emoción de los inteligentes y de los intelectuales. Y eso es tremendamente, dice Deleuze, funcional a un sistema de dominación. Cuando tú estás triste, cuando tú estás bajoneado, es muy fácil que tú no te levantes y no hagas nada, porque tú estás mal, y cuando tú estás mal te quieres echar y te quieres dejar ir. Entonces, estar alegre, al contrario de lo que dices, no es una cosa que abunde en la boca de los tontos, la risa. Al contrario, es un acto político de, oye, no, por mucho que me quieras hacer la guerra, por mucho que quieras que me deprima y que yo sea una esclava, una pobre, y este sistema no lo puedo cambiar de aquí a corto, en mi vida por lo menos, no me voy a dejar de estar triste, voy a estar alegre. Y creo que eso es lo peor que le podemos hacer al sistema. Cuando la gente está alegre, cuando la gente está contenta, no va al mall a comprar. ¿Cachai? No va, no eres presa fácil del consumo, no eres funcional al sistema. Al contrario, vas al mall y dices, mira, todas estas cosas que yo no necesito. Claro. Porque estoy contenta aquí. Aquí y ahora soy feliz. Estás despierto. Es una energía que moviliza. Al contrario de la tristeza. Él dice, Deleuze, que hay que cuidarse de las afectaciones tristes. Estar alegre puede ser algo muy, muy rebelde. Y también me marcó un texto de Juan Radrigán, que en la diatriba de la empecinada, donde al final del texto es la mujer que busca al desaparecido, pero no lo encuentra, y está como que ella es la loquita del pueblo porque sigue transmitiendo con el tema de los desaparecidos. Y ella dice en algún momento, bueno, quizás Bergson tenía razón, y el último recurso de los desesperados es la risa. Y empieza a hablar de su desesperación por encontrar a su familiar desaparecido. Y yo creo que, claro, cuando uno está, ya todo falla, hay un momento en el que te da risa, lo absurdo de la realidad. Después, al final de esa obra, la mujer es una cosa bien tremenda. Yo lo vi interpretado por la Catalina Guerra, o por la... No me acuerdo cómo se llama la actriz, pero la que hizo La Nana, ¿cómo se llama? Catalina Saavedra. Saavedra, ella. Oye, que es muy buena. Sí. Entonces, en el Teatro de la Memoria, justamente, hace un extracto de esa obra y justamente ese pedazo. Entonces, es fuertísimo. Yo nunca me he emocionado tanto como ese día. No podía ni levantarme. Te juro que no podía levantarme la silla. Y la tipa dice, bueno, pero a lo mejor Bergson no tenía razón y el último recurso de los desesperados no es la risa, es la chuchada. Y empieza a agarrar una chuchada todo en el escenario, pero así fuerte, hacia cada uno de los que estábamos ahí. Y el texto dice como, y separaron todos los bolsas de caca y se fueron a buscar al desaparecido porque lo tienen que traer como sea. No vengan aquí a ver un show, se creen intelectuales porque pagaron una entrada y vienen al teatro. Separaron todos los bolsas de raja y van a buscar al desaparecido y traerlo como sea. Porque la alegría se desapareció de este país. Y a mí no me importa cómo me la traigan, pero la van a ir a buscar ahora. Pero eso lo dice de una forma con rabia, con toda la rabia de tu vida. Y todos quedamos así, como en realidad tiene toda la razón. Y es impactante y eso me marcó mucho. Y yo empecé a admirar a muchos comediantes porque tenía que reírme un poco. Y tenía que pasarla bien. Como acto curativo para mí mismo. Y después empecé a dar cuenta y empecé a tomar eso como una forma de vida, ¿cachai? Como a reírme de lo absurdo de la realidad de mi propia, de las tonteras que yo misma hago. ¿Y ahí empezaste a escribir o todavía no? Y escribía cosas muy dramáticas y cosas muy sociológicas que nadie le interesaba leer, obviamente. Cosas muy profundas que nadie entendía y que nadie le importaba. Entonces empecé a tratar de ser más graciosa y de reírme más de mí misma y reírme más con la vida. Y empecé con el stand-up, a mirar, a buscar, a ir a ver y qué sé yo. En algún momento dije ya, voy a una chica feminista, estaba haciendo un taller de stand-up. Y dije, ya lo voy a tomar. He tomado muchos talleres de escritura y escribo cosas muy densas, muy así como Pizarnik, ya basta, ¿cachai? No, muy suicida y era como, basta de todo esto porque quiero... Dije, por último voy a ir al taller a aprender a escribir algo más gracioso, más liviano, más divertido. Y el taller eran 3 días y el tercer día terminaba con una presentación en un bar. Yo no tenía ni pensado que me iba a subir ese día porque me aterraba la idea de hacerlo mal, no sé, de hacer el ridículo, una cosa así. Y lo hice. Y fue muy bueno. Fue muy bueno, se rió mucho la gente, yo me sentí bien y dije, esto puede resultar. Puede resultar hacer esto porque tampoco me interesa hablar puras tonteras, me interesa hablar cosas interesantes, claro, políticas, sobre mi vida y sobre lo que yo quiero hablar, pero que sea gracioso. Que mucha gente en un bar se ría, que me entienda y que le parezca gracioso. Es bien ambicioso. Es súper ambicioso, sí. Y empezó a resultar. Yo me presentaba mucho con grupos feministas. Entonces yo decía, no, esto está resultando muy bien, pero es porque estoy entre gente feminista. Entonces sabía que hablamos el mismo idioma, tenemos más o menos las mismas ideas y la pasamos bien, ya. Y en algún minuto dije, voy a tomármelo más en serio y voy a presentarme en estos bares de viejos borrachos, guatones, machistas, y a ver qué pasa con mi humor. ¿Cómo se lo van a tomar ellos? Porque... estoy en un lugar protegido, en un lugar lleno de gente que es como yo, lesbianas, feministas, pobres, de izquierda, que obviamente entienden si les hablo de Zizek o si les hablo de teorías de género, se ríen porque entienden. Y me empecé a meter en los bares de borrachines. ¿Y? ¿Cómo estuvo eso? Fue impactante porque... no es bueno que alguien pele a sus coleguitas, pero la verdad es que me fui a presentar un open mic a un bar de comedia muy clásico que está en el centro de la ciudad, donde se hace mucha comedia, a un open mic donde muchos comediantes van a probar material. Entonces me subo y ya ese día, cuando fui, habían como 8 comediantes y todos hablaban de contra los negros, contra los migrantes, contra los peruanos, contra las mujeres, contra los gays, contra los pobres, ¿cachai? Se reían de eso. Se reían del migrante, del peruano, del negro. Y pasaban uno tras otro, y todos más o menos hacían lo mismo. Yo no me reía nada. Porque no me gusta que hablen de eso, o sea, no me gusta que hablen de eso. Me molesta que sean tan fachos, que sean tan racistas, que sean tan clasistas, eso me molesta, pero además no me da risa. No me da risa, no porque yo quiera que no me dé risa, sino que en realidad lo encuentro súper fome. En tanto, todos hacen lo mismo, todos están hablando de fascismo y todo. Dije, voy a presentarme yo acá y va a ser tremendo. Porque soy básicamente lo que llaman una feminazi, no sé, en ese mundo, como tan machista, tan patriarcal, fuerte. De hecho, tenía una amiga en ese momento que era migrante y tenía que salir a fumar porque se sentía atacada por cada chiste que contaban los tipos. La violencia. Entonces ahí tú te das cuenta que el humor no son bromas. O sea, es como, no, gorda, no, si era broma. No, es que la broma es una realidad. Estás riéndote de un gordo. Es real. Sí. Después, que tú lo hagas con comicidad, lo puedes hacer con comicidad. Pero estás riéndote de un gordo. Y eso es porque tú te quieres reír de la gente gorda. No hay otra lectura para eso. Claro. Hay mucha gente que dice, no, pues son bromas, no te lo tomes en serio. ¿Cómo no me voy a tomar en serio que me estás diciendo que todos los negros tienen el pene grande y lo que los negros traen es el pene grande, y el pene grande, y el pene, ya basta de decirme que todos los negros tienen el pene grande, ya fue suficiente con un chiste, no fue tan gracioso, no sigas en eso. Claro. Entonces la pasamos pésimo y después venía yo. ¿Qué pasó? Quiero saber. Era una risa de los tipos, pero yo creo que había entre mí... Una risa generalizada. Ya, porque llevé mi mejor material, obviamente. Y creo que lo que pasa con los tipos que ven eso es hombres asustados que no pueden creer lo que están viendo. No pueden creer que una feminista sea graciosa, porque ellos piensan que las feministas somos bigotonas, sí. Enojonas y que odiamos a los hombres. Sí. Y eso no es real. Yo me afeito los bigotes generalmente. Y creen que no podemos hacer reír porque no nos dan risa y que somos serias. Pero no es que seamos serias, que no nos da risa lo que ellos hacen, pero igual claro. Nos dan risa otras cosas. Justamente nos gusta reírnos de ellos y de cosas que hacen ellos. Entonces fue muy gracioso, quedaron todos, pero sí, comediantes que llevaban años de experiencia. Llegó el indio ese día, justo no me vio a mí, vio a mi compañera que había ido conmigo, que también hizo un stand-up bien feminista. Llegó el indio de Dinamita Show. No, sí, gente muy antigua, y todos como, ¿qué es esto? La nueva generación. Quedaron para adentro, igual se rieron mucho, muchas cosas no entendían, y quedaron sorprendidos, y ahí nos quisieron conocer, y saber de dónde habíamos salido. Y nosotros siempre hemos existido. Lo que pasa es que no venimos de estas cosas. Estamos en una cueva. Estamos en una cueva feminista, donde estamos nosotras, donde nos entendemos, en nuestro planeta de Lesbos, donde solamente hay feministas. Claro. Y claro, pero para mí igual hay algo político en salir de ese lugar, de seguro, traer un discurso políticamente potente, bien rebelde, y llevarlo a los bares donde nadie tiene pensado que va a escuchar eso. Es un suicidio. Sí. Un posible suicidio. Es un posible suicidio. Sí. Es como ser una dinamita. Sí. Estar ahí y hacer estallar una bomba. Y ahí pasan muchas cosas. En general, a mí nunca me ha pasado que, excepto tal vez en un show de Ruffinelli, que como ella es como bien patriarcal, su público también es patriarcal, y me gritaron unas cosas de vuelta, como sobre el aborto. Pero en general la gente queda para adentro. A veces se ríen de miedo. Claro. Los empelotan igual también. Sí, porque uno empieza a hablar de ser lesbiana, cosas de sexo, pero no del sexo heterosexual, sino que de otro sexo. Entonces sí, ellos no pueden entender que las mujeres se masturben, que las mujeres no necesiten a los hombres, ¿sí? Con cosas que no les caben en su cerebro. Sí, sí. Y mucha gente se ríe de nerviosa. También. Muchas mujeres nunca habían pensado eso y te acercan a decir, oye, ¿dónde te puedo volver a ver? O te empiezan a googlear los temas que escucharon. Es súper interesante eso. Y sobre todo la gente más joven se muere de risa porque en realidad hay muy poquita comedia feminista realmente. Sí, pues. Y de las feministas creo que habemos, me atrevería a decir que habemos 3 lesbianas en Chile que hacemos stand. Y de las otras 3, porque somos 3, pero hay 2 que están fuera de Santiago y no están muy en el circuito de stand-up porque están fuera de Santiago y hacen otras cosas y a veces hacen stand. Entonces igual es difícil, imagínate con la cantidad de gente gay que hay en Chile, sí, y en el mundo, o la cantidad de tortas que hay, y nadie se para en el escenario a hablar de las cosas que le pasan a un gay o a una lesbiana. Entonces es muy fuerte porque todos quedan como, yo quiero ir a ver más eso, porque eso me pasó a mí, y hay una identificación. No siempre es por la identificación, también hay gente que realmente quiere escuchar tu mundo y tu mundo no es el de ellos y quieren conocer. Porque sí, nunca se le había ocurrido meterse en la cabeza de esta persona. Porque yo creo que cuando uno hace stand-up, igual uno abre su mundo interior y lo ofrece. Es una exposición fuerte. Y ya, te subes a este escenario, te va bien, provocas una reacción. ¿Y qué pasó contigo ahí? Porque igual tú hablas, o sea, yo lo veo desde afuera como una realización como socióloga, porque tú hablas muy como socióloga. Sí. Y finalmente elaboraste tu propio discurso, que es como a lo que uno aspira es tener tu propia batalla y poder darla, no encerrada en tu pieza o en tu cuaderno, sino que poder darla, ¿cachai? Entonces, en ese momento, ¿te sentiste bien? Ya. ¿Acá me quedo? ¿O te cagaste de susto? No, yo me cago de susto antes de subirme a un escenario que no conozco. Eso es lo que más he tenido que aprender a manejar. Mi miedo de esa exposición, que puede ser fracaso, porque cuando tuve un comediante que no le va bien, cuando a mí misma no me ha ido bien, es bien fuerte para el público y para uno. Sí, pues. Es como ver sufrir a alguien en un escenario. Exacto. Bien heavy. Es bien fuerte. Y es lo que no queremos que pase. Eso pasa y voy con ese miedo de esa posibilidad. Afortunadamente no me pasa mucho porque tengo un material bastante sólido, pero siempre hay días en que todo sale mal. Esa a veces hay días más bajos, hay días que no todo sale muy bien. Está ese temor y también está, pero ya lo tenía pensado de antes, y es, yo quiero decirle todas estas cosas, pero ya no quiero decírselas solo a mis amigas que me entienden. Quiero ir a contarles de esto que yo pienso, de mi mundo, de mis ideas, de las cosas. Quiero ir a decírselo a gente que nunca las ha pensado. Y ese ejercicio me parece de una democratización de un saber que se sale de las aulas, se sale de esa forma anquilosada y aburrida en que se dicen las cosas a veces. A mí me apasiona leer filosofía y me entretengo. Pero la mayoría de la gente va a un bar a tomarse una cerveza, a comerse una chorrillana y va a escuchar hablar de Zizek y se va a reír. Yo se lo voy a explicar y se lo voy a explicar de una manera en que se mueran de la risa. Entonces a mí me pasa que para mí es satisfactorio el ir a tirar la bomba, y yo soy esa dinamita que está ahí porque hablo mayormente de mi experiencia. Soy como ese dispositivo yo misma, porque encuentro que igual es súper fácil y súper fácil reírse de otro. Sí, o sea, empezar a reírme de los hombres. La gente suele pensar que si yo soy feminista me voy a reír de los hombres, que es lo que uno ve en la tele o uno ve en Viña del Mar. Yo no hago eso, yo de hombres no hablo casi nada, porque no me gusta hablar de cosas que no sé. Siempre digo ese chiste, pero en realidad no es que no sepa, es que no me interesa, porque me interesa hablar de mujeres y hablarle a las mujeres, porque creo que hay muy poca gente que habla de mujeres. Y sobre todo de otras mujeres, no las rubias, flacas, que están en la televisión, de las otras mujeres, como yo, como otras. De eso nadie quiere hablar. Entonces, para mí es como lo hice. Estoy hablando las cosas que siempre he hablado, toda la vida, pero ahora lo estoy haciendo de otra manera. De una manera en que la gente quiere ir a verlo. Y le pusiste rara. Y le puse rara al show. Y le puse rara, justamente estaba en un trabajo de mierda que tuve que conseguir en verano, porque no tenía pega. Y tuve que meterme en un trabajo asqueroso, en una empresa, y una compañera de trabajo muy facha, rubia y facha horrible, me dice, Su, tú eres rara. En el almuerzo, ella se fue, yo estaba comiendo en una mesa sola. Sola porque me importa un... Mira, cuando una lesbiana te dice que le importa un pico, es porque de verdad le importa un pico. Le importa un pico, entonces yo estaba comiendo en mi mesa, muy tranquila, y ella llega a sentarse, me hace dos o tres preguntas y me dice, Su, tú eres rara. Y a mí me abrió un mundo. En ese momento me dieron ganas de responderle muchas cosas, como, y tú eres una normalita, no sé. Qué más ofensivo que ser normal, no sé. Claro. Pero no le dije nada, porque era mi contexto de trabajo, y me fui pensando cuántas veces me han dicho que soy rara. Soy muy rara, en realidad. En el mundo feminista, en el mundo de la izquierda, entre todo, en el mundo en general donde me muevo, soy muy rara. Y es algo que se le dice a las tortas. A las lesbianas se les dice que son raritas. Raro, el raro, la rara. Entonces tiene mucho sentido para mí. Porque yo creo que este es el mundo de los raros ahora. Ya los que no son raros, ya pasó ese tiempo. Sí, ya fue. Claro, eso fue en los años 70, ya no estamos en ese mundo. Ahora estamos en otro mundo. Estamos en una ola feminista, una cuarta ola. Estamos viviendo en el mundo donde los que no tenían voz, ahora sumamos un micrófono. Y decimos cosas, las decimos por Twitter, las decimos por Facebook, subes un podcast. Ya no necesitas que una radio te contrate. Claro. Tú lo haces sola. Claro. Entonces los raros estamos ahora por todas partes. Y somos hartos. Somos muchos más. Es que eso, claro, eso es lo positivo. Porque como somos hartos, se puede generar... Somos visibles entre nosotros. Que eso ya es importante. Pero tú lo que estás haciendo es mostrarlo en el mainstream. O sea, te vas ahí al bar en donde va el guatón parrillero. No, y el Bombo Fica. El indio de Dinamita Show. El indio Bombo, o sea, Bombo Fica y Edo Carol. Claro, como que, oh, wow. Tienes que tener nervios de acero para esa cuestión. Al principio estaba muerta de miedo ese día. Pero ya se me ha ido pasando. Qué bueno, pero igual es importante siempre sentir miedo antes de salir. Sí. Es bueno, ¿no es cierto? Sí, porque yo me imagino que igual sería... Venga, como llegar y permiso, sí, voy a hacer esta cuestión, ya me la sé, ¿cachai? Como, igual es rico que las cosas a uno le produzcan un nervio porque te importan, ¿cachai? Porque estás haciendo algo que para ti es importante. Para mí es mi vida, para mí es vida y muerte. En cuanto reírse, es una cuestión de vida o muerte. Si uno no es feliz, si uno no tiene momentos de escape, ¿para qué estamos aquí? O sea, para mí es como importante yo poder ver mi vida, que una vida... Siempre he pensado que la comedia, en el fondo, es la misma tragedia, pero está contada de otra manera. Claro. Porque los eventos que yo cuento en mi stand-up son cosas muy trágicas, si las digo de otra forma. Haber sido una lesbiana en los 90, haber estudiado en el ARSI, que es una universidad que ya no existe. Sí. No sé, todo lo que voy contando es una tragedia, pero lo cuento de una forma, pero es la misma historia. Es como el violador Woody Allen. Creo que queda en la historia, el violador Woody Allen. Cuando hace una... Él hace mucha comedia y hizo una película que se llama Melinda, Melinda. Ah, no la he visto. La recomiendo para ver esto porque... Bueno, en realidad, ¿para qué vamos a ver a Woody Allen? Mejor yo te cuento. Sí, ya. Es la historia... Empiezan a comentar los amigos súper intelectualoides, como suele ser las películas de Woody Allen. Y discuten si la tragedia es... La vida es una tragedia o la vida es una comedia. Yeah. Y discuten y discuten, y uno dice que es una comedia y el otro le dice que es una tragedia. Entonces empiezan a discutir y los dos ponen su punto de vista. Entonces cuentan una historia. Y le cuentan la historia de Melinda. Pero uno la cuenta de una forma trágica y el otro la cuenta de una forma cómica. Entonces toda la película es la vida de Melinda, que es una actriz fracasada que se suicida, pero que no resulta el suicidio, bla, bla, bla, le pasan muchas cosas malas. Entonces, la vida de Melinda contada como una comedia, o la vida de Melinda también se puede contar, es la misma historia, pero la podemos contar como una tragedia. Claro. Y es la misma actriz, todo, pero va haciendo las dos formas, ¿cachai? Y yo creo que así es la vida. Y también es parte de nuestros procesos con las cosas, mirarlo, algo que fue terrible para ti, algo que fue devastador, y decir, pero ¿sabes que me puedo reír de esto? Que no es la violencia de cuando otro se ríe de ti. Exacto. Porque sí, en eso hay violencia, sí. Yo creo. Cuando alguien se ríe de las lesbianas o de las feministas porque son feminazis y todo eso, ahí hay violencia. Sí. Pero es distinto cuando yo me río de mis contradicciones, de mi sufrimiento a la luz del tiempo. Ahí hay un acto de curación, de proceso que logré hacer en mi vida, en mi biografía, para poder ahora reírme de algo que antes me dolió tanto. O que incluso me sigue doliendo. Pero me puedo reír de esto. Entonces, la mayoría de los buenos comediantes hablas de cosas terribles, como, no sé, por ejemplo, ese stand-up muy famoso donde habla de los fetos. Que los fetos son importantes para los provida mientras son fetos, porque cuando nacen nadie se preocupa de ellos, porque los quieren hacer nacer para su derecho a ser discriminados. Claro. Y está hablando de una cosa muy trágica, sí, pero él lo está contando con una forma y un ritmo que al final nos reímos de eso. Y lo podemos ver ahí. Para mí eso es la comedia. Es como mirarme y mirar mi mundo y decir, mira, te voy a contar una historia. Y a lo mejor para ti es una historia diferente a la tuya, pero vamos a sentir algo. Y si tú sientes risa, yo creo que la risa a nivel pedagógico es como lo más fuerte que puede haber. Porque en ese sentido, la pedagogía, cuando alguien aprende algo, es porque tuvo una emoción. Claro, sí. Y esa emoción hizo que no lo olvide nunca. Y qué mejor que sea con risa, porque la letra con sangre entra, decían antes. Sí. Y claro, seguramente con el terror también te vas a acordar toda tu vida de 7x7, 49, porque te pegaron ese día... Y nunca te vas a olvidar de que 7x7 es 49. Pero cuando tú te ríes, esa es otra emoción y creo que es mucho más poderosa. Entonces yo creo que la gente igual se va para su casa pensando que nunca había escuchado algo así. ¿Cachai? Y esa emoción hace que lo recuerden. Y la risa me parece una catarsis muy linda. Qué bonito. Y además qué bonito como le sacaste la vuelta a una situación como abismal, como de... Chuta, ¿qué hago ahora? Estoy deprimida. Ya, me río. Po. Y pum, pum, pum. Y se arma esto. Qué bonito proceso. Sí. El otro día fui al GAM, que estuvieron los dibujantes, Marcela Trujillo, Sol Díaz. Sí, me encanta. Lanzando Brígida. Yo amo a la Marcela Trujillo. Soy alumna de ella. La amo. Sí, Y lanzaron esta, o sea, era un conversatorio respecto a esta revista que se llama Brígida y que es la primera revista que incluye cómic femenino solamente. Es una revista hecha por mujeres, porque hay fanzines y todo, pero esta es una revista. Entonces es bacán eso porque tiene esta mirada de, primero que todo, somos todas distintas, Cada una dibuja su estilo, cada una dice lo que quiere. Y además plantean, hasta una niña, la Paloma Domínguez, que yo no la conocí, la encontré muy seca, y que ella estudia el cómics como forma de catarsis como sociológica. Es muy interesante porque ella decía, en el fondo, se hace visible los tipos de mujeres, los tipos de vivencias a través del cómic. Y como el cómic no está validado por las bellas artes, entonces más libre, ¿cachai? Entonces, en el fondo, como si tú leís el cómic de una mexicana, ¿cachai cómo es la vida en México? ¿Cachai cómo es la realidad en términos de género, en términos de político, económico? Y lo mismo acá, pues. O sea, en la medida en que el cómic sale de ser el universo de superhéroes, de los machotes que quieren ser machos alfa, que tienen esa mirada, y comienza a ser no solamente una mirada desde la mujer, sino que de distintas mujeres. En el fondo, una española o un alemán que vea esa revista va a decir, ah, esto está pasando en Chile. Entonces me parece que hago el link porque lo relaciono, como el stand-up también es una forma de hacer visible algo que antes no lo era, de levantar una voz, como te decía al inicio. Entonces lo encuentro súper bonito, porque en el fondo no están solamente los machos que no entienden que no entienden lo que está pasando con el feminismo, que no conocen lesbianas, sino que también, o que no las quieren conocer, no las hacen visibles, y que ahora está tan cagado porque si estás en el bar tienes que escucharla, o te puedes parar y te puedes ir, pero ya la viste, está, o sea, ya no es invisible, sino que además está la gente que no sabe porque no le tocó saber, y que esa es la gente que quiere despertar. Entonces es súper bonito, ¿no? Un proceso de hacer idiosincrasia. Los chilenos, siempre se habla de todos los chilenos, y somos miles muy distintos. Entonces bacán que empiecen a aparecer nuevas formas de ser mujer, nuevas formas. Entonces, pucha, mi admiración para ti, me encuentro increíble, me encanta que esté pasando esto, y no lo digo solamente que esté pasando esto porque se vaya haciendo conocido, sino que porque hay mucha gente que dice, esta ola feminista va a durar un rato y va a decaer, y yo creo que no, yo creo que es lo que tiene que pasar, es lo que viene ahora, tiene que ver con la evolución de las cosas. Imagínate que cuando las sufragistas se tiraban a los caballos para lograr el voto de la mujer hace, claro, 80 años atrás, claro, alguien hubiera dicho, estas locas feministas, una moda, están de moda. Claro, es como, no, lo que está desapareciendo es el pensamiento patriarcal. Eso se está poniendo en duda porque ya en estos tiempos no puede seguir existiendo esa cosmovisión. Ya no puede seguir existiendo esa visión del mundo. Yo no lo veo como la moda, lo veo como un estallido, sí, pero que es producto de una lucha muy grande. O sea, vemos muchas feministas viejas, y yo tuve otras feministas antes que lograron el derecho a voto, las primeras que estudiaron en la universidad, las primeras que escribieron, las dibujantes, las artistas, las desaparecidas, las muertas, las que salieron a las calles, todas. Aportaron hasta que de repente ocurre un número crítico, eso se cree mucho en la física cuántica, que hay un algo que ocurre y que entonces se estalla. Es como cuando tú le enseñas a lavar las papas a los monitos en una isla X y los otros monos que viven en otra parte también aprenden a lavar las papas. Y tú dices, ¿cómo pasa esto? Si estos monos de acá no se pueden comunicar con los de allá. Claro. Algo ocurre. Algo ocurre y ocurre hasta ahora y espero que sea un tsunami. No, y a mí me da risa que dicen, el término para denostar el movimiento es una moda. Y yo digo, si es una moda, qué bacán. Como la moda, muchas modas han sido una mierda. Como, qué bacán que la moda sea ser consciente, pensar, si hablamos de derechos humanos, que todos tengamos los mismos derechos humanos. Como, qué bacán que sea la moda, pues, ¿cachai? Como, no es de, ¿por qué tendría que ser despectivo el hecho de que sea una moda? Como que está el discurso siempre, siempre apuntando pa, no es tan importante. No, es que no es tan importante, no es la primera agenda, es la cuarta, y va a pasar igual, así que qué rico que seamos más las personas que empezamos a pensar, no es así, no mueven. El mundo cambia siempre, sí, nunca se detiene, sí, ha cambiado siempre, lo que pasa es que uno no los ve, los cambios sociales, cuando están ocurriendo, porque son lentos, pero el mundo nunca se detuvo. Entonces, ahora nos tocó ver algo histórico. Claro. Que a lo mejor va a pasar, todas las tomas van a pasar, pero la gente ya no va a ser sexista impunemente como antes. Claro. Siempre va a haber alguien que le diga, oye, no puedes decir ese tipo de cosas. Porque los cambios sociales son de época. Sí, pues. Y lo sabes tú. Soy socióloga. De Nancy, así que obviamente mi opinión es muy importante. Claro. Oye, Su, ¿y cuánto llevas haciendo stand-up? Llevo un año. Un año. Lo que es poquísimo para ser una stand-upera. La mayoría de las stand-up hace, no sé, 10 años. ¿Qué se puede decir que tienen una carrera? Yo estoy recién partiendo en esto, pero me ha ido muy bien. Qué rico. ¿Y seguís en esto? Sigo haciendo. De hecho, había dicho, voy a parar un poco porque igual es agotador en la exposición. Y ocurrió esto de la ola feminista, entonces dije, no voy a hacer más show. Yo sola, que igual implica mucho desgaste, voy a hacer show con otras compañeras, pero no sola. Sí. Y poquitos, porque necesito descansar ahora en invierno. Y ocurrió la ola y resulta que todos los días voy a las tomas. Sí. Todos los días me invitan, y eso es lo bonito, que me invitan niñas feministas que quieren escuchar el show, que son las estudiantes que nunca pagan por ir a un show y sí, que no van a ir a gastar 3 lucas a un bar porque se toman la cerveza en la universidad. Sí. Y he ido casi todos los días a acompañarlas con un stand-up con mucho contenido feminista. Sí. Y con risa, porque igual necesitan ellas compañía, porque están en tomas o en paro y están hace muchos días, hace frío. Sí, pues. Y cuesta mantener un movimiento con fuerza después de 2 o 3 semanas. Entonces estaba ahí, creo que nunca había hecho tanto stand-up en mi vida. Así como que a veces voy en la mañana a una universidad, y en la tarde voy a un bar, y en el otro día al teatro, y así. Eso te da un training increíble. Increíble, sí. Sí, bacán. Van a salir aprendizajes de ahí. Eso espero. Quiero agradecerte que hayáis venido, que hayáis confiado, porque yo podría perfectamente haber sido un asesino en serie que te escribió por Facebook. Todavía lo pienso. Que puede pasar. Todavía existe esa posibilidad. Y qué bacán que viniste. Y contarles también a los que escuchen el programa, que no se me vaya, que está la Fanny Campos, que es de Valparaíso, pero siempre viene con varias poetas feministas, organizando este ciclo de poesía en toma, y llevan varias semanas yendo yo hice un registro de una en la Chile, y vayan, porque no solamente para la gente de la toma, es para todos los que quieren tomar conciencia y en el fondo ir a escuchar, ir a compartir, ir a conversar. Y una de las cosas que más me han llamado la atención es que lúcida las cabras. Como que hubo un tiempo en que yo era de las viejas de mierda que decía como la juventud está tan mal, y ahora como en tu cara. ¿Sí? Ahora enséñenme por favor, chiquilla. Sí, sí, como qué onda las cabras maravillosas. Así que eso, pues, vayan, compartan este programa, compartan la información Poesía en Toma. Creo que está abierto el grupo y pueden acceder a él. Si no, bueno, se comunican con Fanny o conmigo o con cualquiera de las involucradas. Eso, Posu, ¿cómo están atentos? ¿Tienes un fanpage? ¿Tú tienes un Facebook? Yo tengo un Facebook que subo paso. También tengo una página como de subo paso stand-up comedy. Y por Instagram también siempre estoy actualizando la información, que es subo bajo paso fletera. ¿Fletera? ¿Es fletera? Fletera es mi nombre de Instagram. ¿Haces fletes? Mira, es por un chiste que tengo que siempre pensé que... Y hice en algunos cómics también en algún momento sobre que yo era una fleta que iba a hacer fletes para fletas. Ah, perfecto. Y no pude realizar mi sueño porque el cambio era muy caro, pero me quedó el Instagram. Mucha, bueno. Lamentablemente, pero quedó el Instagram. Sí. Ahí me pueden encontrar. Ya, pues. Un abrazo, escríbanme a croncosypetiforras@gmail.com. Está por muchos medios, el fanpage Croncos y Petiforras en Facebook, estoy en Cronca Perfil, está la página croncosypetiforras.com, que se pueden suscribir, iTunes, no sé qué más decir. Eso, nos escuchamos en el próximo programa. Chau, chau.